La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidos a su programa Tejedoras Digitales. En esta nueva temporada les saluda Itzel Cabrera. El día de hoy estaremos hablando del tema de Internet comunitario. Y para esto es importante saber qué es el Internet comunitario. El Internet comunitario, también conocido como red comunitaria, se refiere a la creación y gestión de infraestructuras de Internet por parte de la comunidad local en lugar de depender exclusivamente de proveedores de servicios privados o hegemónicos. En este modelo, las comunidades asumen el papel activo en la planificación, implementación y mantenimiento de redes de conexión a Internet. Para hablar y entender más a fondo sobre el tema, tenemos a un invitado especial. Él es Javier de la Cruz Martínez, originario de Cuchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, en México. Ingeniero en sistemas computacionales con una maestría en seguridad informática. Gracias, Javier, por estar aquí con nosotros este día. Vamos a realizar una serie de preguntas a lo largo del programa para saber cuáles son tus opiniones acerca del tema. ¿Podrías proporcionarnos una descripción de tu experiencia y la participación en proyectos de Internet comunitario que has tenido dentro de tu localidad? He trabajado y colaborado con proyectos de Internet comunitario desde algunos aspectos más indirectos y con proyectos comunitarios envueltos al tema de las telecomunicaciones. He tenido más o menos un aproximado de casi 8 años colaborando en algunos proyectos y actualmente pues en contacto con personas y organizaciones que trabajan directamente en algunos proyectos comunitarios de Internet comunitarios. Eso es lo que he estado haciendo en estos últimos años, meses y años. ¿Cómo definís el concepto de Internet comunitario y cuál crees que es su importancia en la actualidad? Es una buena pregunta. El Internet, como sabemos o como quisiéramos que fuera y como fue en su inicio, el Internet nos daba una libertad de poder expresarnos. El Internet, desde su concepto, tenía la idea de poder comunicarnos, o tiene la idea de que nos comuniquemos en cualquier parte del mundo, a cualquier otra región y con otras personas que no estén cerca. El tema importante es la comunicación, la información, el acceso. El concepto de Internet comunitario viene más, según mi experiencia, envolver un proyecto, un estilo de vida, una forma organizativa más colaborativa entre muchas personas, muchas organizaciones y entidades que tengan como finalidad brindar este servicio, este acompañamiento al derecho al acceso a la información, el derecho a la comunicación. La importancia en la actualidad es que, si bien el mundo ha estado conectado, muchas zonas del mundo tiene buena conexión, pero hay muchas regiones a nivel global en donde no se tiene el acceso a esta herramienta. Y eso ha brindado una limitación en el acceso al conocimiento, a la comunicación, a mantener informada a las personas para que podamos tomar unas decisiones con base al conocimiento y la sabiduría que se comparte. No quiero decir que no que no existan herramientas, plataformas, mala información, desinformación, pero brinda un acceso importante a, tanto a la democracia de los países como el acceso a la información para poder conocer y hacer muchas cosas más. El Internet comunitario siento que es muy importante porque debería de involucrar todo en proceso complejo, no es solamente instalar equipos tecnológicos y ya ahí quedó. Tiene que llevar un proceso importante, un proceso que envuelve la forma organizativa de las personas y las organizaciones y comunidades. ¿Cuáles consideras que son los principales beneficios que ofrece el Internet comunitario en comparación con las soluciones tradicionales? Beneficios importantes en comparación de las soluciones tradicionales. El Internet, la conexión va a ser, el acceso va a ser conectarse a una fibra, a una señal inalámbrica, en donde todas las empresas comerciales van a estar operando. Sí o sí vamos a tener que conectarnos a un proveedor grande, chico, mediano. Ahora el tema es como de la última milla. Una última milla se le conoce a los espacios ya como a los finales, a los puntos finales donde los clientes acceden, las personas acceden. A eso más se enfoca en este momento el Internet comunitario. Puede incrementarse a otras escalas más grandes y empezar como a crear estos espacios o estructuras parecidas a las empresas y o gobiernos. Puede hacerse, pero ahí para eso se requiere una organización muy grande. Se requiere que las personas estén a disposición y que tengan la disposición y las ganas de adquirir ese conocimiento para poder pues operar una red inalámbrica o alámbrica comunitaria. Los beneficios pueden ser la gestión completa de toda la infraestructura, procesos, recursos, todo. Los desafíos que pueden encontrarse en la implementación o mantenimiento justo es eso. En muchas comunidades que cuentan ya con una forma organizativa muy sólida, los procesos suelen ser un poco más sencillas, a diferencia de organizaciones o comunidades que no cuentan con esa organización, es más difícil la implementación. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar este proceso de que tengan, justo como decía hace rato, tengan la iniciativa y las capacidades para, bueno, pueden adquirir las capacidades, pero la disposición de poder adquirir este conocimiento para poder implementar y mantener sus proyectos. Debido a que el tiempo apremia, vamos a dejar la entrevista hasta aquí por el momento. Esperen nuestra segunda parte para seguir compartiendo saber junto a Javier.